Muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos sean a una emisión más de su programa 1900 Ayer. Estamos listos para cualquier cantidad de cosas que le podamos servir. Ya saben ustedes, la cosa es sencilla. Facebook, 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo, y ya estuvo. Eso es uno. A ver, el otro, 22-23-01-72, y ya estuvo. Así, así de sencillo. Buenos días, estamos aquí en Vox FM, y estaremos hasta mediodía, cuando un montón de gente va a salir corriendo a los televisores a ver al Real Madrid, y también a ver al Barcelona, que cada domingo tienen una nueva final, así de sencillo. Infortunadamente para un montón de gente no lo podrán ver el tal Real Madrid en su casa porque solamente lo tienen en Sky. El otro va a estar en cualquier lado. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Someday you'll find all who love are blind. Whoa, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Yes, I know. Smoke gets in your eyes. So I chat them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my Flame dies, smoke gets in your eyes. El cover que hizo el grupo Blue Haze para una inmortal melodía de los Platters, conocidos por otros como los Platters. Bueno, sea lo que sea, era un gran grupo, Platters o Platters igual. Blue Haze y su cover, Humo en tus ojos. Y desde ya vamos a contarles a ustedes que a partir de las 3 de la tarde en 1900 Ayer Radio tendremos el reprise. Habrá pupusas recalentadas, pero recalentadas bien, de manera que el quesito todavía esté muy, pero muy chiclosillo en este domingo de pupusas. Además de eso, reitero invitación a partir de las 3 de la tarde. Y es una costumbre que estamos haciendo ahora con fines de investigación. Con fines de investigación porque hay mucha gente en diferentes usos horarios. Y entonces estamos ahora a partir de las 3 de la tarde en domingos prolongados. ¿Qué tal eso? Porque, reitero, nos hemos dado cuenta que hay salvadoreños por todos lados, por todo el mundo, y que entonces, en vista de la diferencia de usos horarios, pues no tienen la ocasión de agarrarnos en la edición original, así que se los damos en 1900 ayer radio como alternativa. The Three Degrees, así le hablaba, se llaman estas muchachas, que las tradujeron en su tiempo, como literalmente lo hicieron. Yo creo que se metieron a algo tipo Google con traductor instantáneo y le dieron traducir. Y el traductor instantáneo dijo que se llamaba Las Tres Graduadas. Entonces así le pusieron a este grupo, Las Tres Graduadas, cuando en realidad eran Las Tres Grados, sí, hablando de temperatura. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes hasta el mediodía aquí en Vox FM 94.5, siendo hoy domingo, día de pupusas. ¿Por qué no hay pupusas sin, digo, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer? Aquí tenemos ya lista también, además de la plancha de las pupusas, la esponjita para reanimarle sus neuronas. ¿Qué tal eso? A ver, 22-23-0172, por un lado, y por otro lado, la página Facebook de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo. Y hace unos momentitos comenzábamos con una canción que la hicieron popular los Platters, y Blue Haze le dio una nueva cara. Aquí, otra de las 70, que 20 años después fue, digo, 20 años antes había sido éxito. La remozaron Jeff Collins y sus amigos. Y se llamaba Solo Tú. El cantante se llama Jeff Collins y fue su versión para Solo Tú, Only You and You Alone. Qué bonita la llamada que tengo ahora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Le ha amanecido bonito, ¿verdad? Muy lindo el día. Ah, ¿qué tal pasó su Día de la Madre? Excelente, excelente, disfrutándolo. Estuvo, ah, los nietos la llegaron a saludar y le llevaron cake, ¿o qué le llevaron? Fuimos a desayunar. ¡Ah, qué rico! ¡Qué bien! Y entonces usted chocha como toda abuela con sus hijos, con sus nietos. Así es. Sí, que el, cuando ya estaba etapa nueva. Sí, es que mi papá dice que, le digo yo, mira, ¿y vos por qué sos tan tan debilucho con los nietos y que me los estás descomponiendo y conmigo tan tan mano dura que eras? Y me dice, no, es que los tatas son para criarlos, los abuelos para consentirlos. Así es. ¿Está usted de acuerdo con eso entonces? De acuerdo totalmente. Vaya, cuénteme, hoy tuvimos una grata sorpresa y por eso la puse yo también al aire, porque me cuenta que le mandó un whatsappito su hija desde Escocia. Así es, y lo hago porque estaba escuchando que a las 3 de la tarde todos los domingos va a estar también este programa. Que el reprise. Que nos agrada a todos. Ay, qué alegre, y entonces ella le dijo, aquí estoy oyendo en Escocia. Sí, no, se ve soleado, está en este momento, veo una imagen en la playa. Y dije, no lo puedo guardar para que usted sepa también que lo que usted dice hace unos minutos, pues yo lo confirmo. Vaya, pues muchas gracias. Entonces mandémosle un abrazote fuerte y un saludo a su hija Domino. Sí, Domi Moreno. Buenos días. Hola, hija. Te amo y estoy agradecida con Dios por todo lo que Él te ha dado y que sigas disfrutando de esos regalos de Dios. Muchas gracias, señora. Ya hizo mi día. Adiós. Linda usted. Vaya pues, entonces pongamos algo proveniente de Escocia también. Con faldas y todo. The Bay City Rollers. Doesn't matter where you go or what you do. I wanna spend each moment of the day. tropical. Saludo para Domi Moreno, quien nos escucha en Escocia. Algo de los Bay City Rollers, escoceses, por cierto. Así que tan escoceses como, ya les voy a decir quién. Mientras tanto, a ver qué nos trae el teléfono. Buenos días. Muy buenos días, don Sergio. Le saluda Carlos Hernández. Lo estamos escuchando desde la 49 Avenida Sur, Colonia Luz. ¡Qué lejos! ¿Y está alumbrando ahí por la Colonia Luz o está nubladito? No, está alumbrando. Hay un sol ya con un calor levemente insoportable. Y todo el mundo está contento, hasta el Chucho incluido, que aquí lo oigo saludarme. Sí, nosotros lo escuchamos todos los domingos, y es un honor saludarlo porque lo consideramos un referente de la locución salvadoreña. Usted algo quiere, alguna canción quiere, por eso me está endulzando el oído. Efectivamente, don Sergio, le vamos a plantear un reto a la araña. Vaya, pues listos, amigos de la araña, que tenemos reto. Este es, digamos, es una canción que se escuchó en 1983-86. La he recuperado de un cassette que vendía Estudio 8000. Y fíjese que tenemos un detallito, que la canción solo dice que se llama Fuegos Artificiales. Ajá. Pero no dice el autor o el intérprete. Ah, Fuegos Artificiales. Fuegos Artificiales. Le voy a describir brevemente, quizás, un fragmento de la canción. Ajá. Al parecer se trata de dos extraterrestres que van en una nave a través de un viaje en el universo y ven en la Tierra que hay luces de colores, y les llama la atención y deciden acercarse. Y cuando se acercan a la Tierra, observan que hay un gran parís, fiesta. Y por ahí circula la letra de la canción. Y más o menos, ¿cómo iba el ritmito para que podamos atinarle? Porque por el momento la historia me gusta, pero no le atino qué pueda hacer. Fíjese que un detallito, insisto, de la canción es que ese fragmento donde al parecer ellos van en una nave a través del universo y les llama la atención un planeta de donde surgen muchas luces, hay un pequeño diálogo, pero en español, pero es un español típico del americano anglosajón que está aprendiendo Spanish. Ajá. ¿Y cómo? Quizás es otro detallito por ahí. Tal vez la podemos ubicar. Yo he tratado de hacerlo a través de internet, pero no he podido. Vamos a ver si la araña lo consigue a través de toda esa bagaje y experiencia. Es un buen reto. ¿Y no se acuerda ni qué era lo que decía en Spanglish? No. ¿No? ¿No se acuerda del diálogo en Spanglish que se echaban? ¿Aló, Sergio? Ajá, no se acuerda del diálogo en Spanglish. Sí, ¿cómo no? Dice, mira, le dice, ¿qué habrá en ese lugar? Surge un montón de luces, acerquémonos. Y luego al final de la canción dicen, bueno, nos tenemos que ir, pero vamos a regresaremos. Y lo dicen en español. En español, pero es un español bien, de alguien que su idioma natal no es el español. Bueno, con esos datos, a ver si los asistentes de la araña logran darme cuál es el título, y ahí vamos en la investigación, ¿de acuerdo? De acuerdo, feliz día y gracias por su programa. Interesante, al parecer lo van a repetir a partir de las 3 de la tarde. Sí, lo vamos a poner en loop, lo vamos a estar repitiendo constantemente en 1900 ayer radio para darle oportunidad de escucharlo a los diferentes salvadoreños que están en Australia, en la China, en el Japón, con diferente horario. Felicidades, don Sergio, muy amable, cuídense. Vaya pues, ojalá podamos averiguar cuál es esta canción que aparentemente se llamaba Fuegos Artificiales y tenía que ver con extraterrestres, los que antes, no sé por qué, pero cualquier extraterrestre tenía que ser marciano, ¿no se acuerda usted que? No podía ser un venusino, no podía ser un selenita, no, tenía que ser, si era extraterrestre, un marciano. Bueno, estábamos hablando que nos estaban escuchando en Escocia, con los kilts, ¿cómo se llama? La prenda tradicional que tanto le luce a un célebre escocés que nació en Edimburgo, Sean Connery. My name is Bond, James Bond. en una fecha como esta, pero en 1977, esta canción se encontraba en el puesto número uno tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Original de un inglés, Albert Hammond, cantada por Leo Sayer, Cuando te necesito. Sayer cantando When I Need You, una de las composiciones del señor Albert Hammond, quien hiciera, entre otras cosas, aquella de The Air That I Breathe. Era un rock and rollero especial porque le gustaban las rancheras. Incluso hizo un álbum, este Albert Hammond, se llamaba My Spanish Album, mi álbum español, y allí incluyó así una que otra ranchera. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, sé tú el martillo que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este techo amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Ay, suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Pase que este techo amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando. Albert Hammond, nacido en el Peñón de Gibraltar, se halla en Gibraltar, en el mar Mediterráneo, que sí se comunica con el Océano Atlántico a través del estrecho, precisamente, que así se llama, el estrecho de Gibraltar, y que antaño, hace muchísimos años, los romanos y los bizantinos lo conocían como el Mare Nostrum. El tal Albert Hammond, rockero y ranchero. ¿Qué tal la combinación? Bueno, nos estamos acordando, un oyente me llamó: mira, Sergiño, acordate que un día 15, hoy es quién, no, es 14, ¿qué fecha es ahora? Ya ando perdido en el tiempo, perdido en el espacio. Y hablando del espacio, vamos a pedirles a todos los asistentes de la araña si nos pueden ayudar a conseguir el nombre y el intérprete de una canción que era de unos extraterrestres que veían un planeta, y en el planeta había una gran fiesta y se manifestaba a través de fuegos artificiales, y que, según el amigo que la anda buscando, así se llamaba: fuegos artificiales. Bueno, nos vamos a acordar ahora de alguien que nació un 13 de marzo y se murió una fecha como la de ahora, 15 de mayo, pero recientemente, hace cosa de 3 años. Él era español, se fue a vivir a la Argentina y por toda Latinoamérica tuvo muchísimo éxito con canciones como esta. Manolo Galván, ese es el nombre. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Cielo de verano, ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Te quise, te quiero y te querré. 15 de mayo 2013, fecha del fallecimiento de Manolo Galván. Nacido en España, se afincó en la Argentina. Allí murió en una localidad cerca de Buenos Aires de un enfisema pulmonar. Así que deje de estar fumando o va a seguir la suerte parecida a la de Manolo Galván, que murió a los 67 años de edad. Y sus cenicitas fueron echadas al mar, según fue su voluntad. La canción que escuchábamos, ya les voy a contar algo más de la canción, pero antes vamos a atender a la clientela telefónica de este domingo. ¡Hola! Buenos días, don Sergio. ¡Hola! ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo le ha ido? Teníamos años de no escucharlo. Sí, siempre escuchándolos. Vaya, ¿qué tal con los bañitos de neuronas? Es un poquito fuera de servicio, pero ya estamos activos siempre. Vaya, ¿y de qué nos va a hablar ahora? Cuénteme. Ah, no, quería, preguntarle a usted qué culebra le ha picado que está sonando música en hispana. Ah, no, recuerde que también ponemos música en español. ¿O no ha oído en 1900 claro. Ayer nunca música en español? Sí, hay buena música. Sí. Claro, como por ejemplo la de Nino Bravo. Ah, Nino Bravo era fabuloso, eso se me hace que me está diciendo, como por ejemplo la Nino Bravo, como quien dice, póngame una de Nino Bravo. Bajo, pero no tan bravo como Nino Bravo. Vaya, está bueno. Y entonces, ¿cuál va? Óigame, oigo. Tal vez usted que siempre está enterado de las cosas, ¿por qué los Cadillac habrán suspendido el concierto? Ah, usted era también el que tenía ya su boletito para irlo a ver, al igual que yo. Ah. Mire, yo lo único que le puedo decir es lo que mandaron ellos a comunicar en su boletín, que dijeron que la gente, los promotores del concierto, no les había cumplido. no nos cumplieron, no nos mandaron los pasajes, no cumplieron la fecha, no mandaron dinero, entonces nos curamos en salud y ya no fuimos. Eso fue lo expresado en un comunicado por los Fabulosos Cadillac. Así que yo sé tanto como usted. Más, no. Bueno. Vaya, pues. Entonces ahí le voy a, ya le conté pues, los de los Cadillac, si alguien... Me gustaría escuchar a Nino Bravo. Va. Es porque murió en un accidente de tránsito. Sí, hizo parche su carro nuevo. Lo estaba estrenando. Bueno, ya le voy a poner algo de Nino Bravo, con todo gusto. No. Vaya pues. Gracias. Hasta luego, don Alejandro. Y estaba diciéndoles que les iba a hablar algo de la canción Te Quiero, Te Quise y Te Querré, que fue escrita por Juan Pardo, un célebre señor español que, entre otras cosas, pues se recuerda por su participación en uno de los grupos pioneros del rock en español allá en España. Ese es uno de los más grandes éxitos de Los Brincos, en donde estaba Fernando Arbex, Junior Morales, quien fue el esposo de Rocío Dúrcal, y Juan Pardo. ¡Otrita, otrita! Pero algún día aquí. No sé por qué se fue de mí. Veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Lástima que se extinguió prematuramente. No se vendrá. Ni se vendrá. Mas yo la espero. Por andar cumpliendo un compromiso a alta velocidad, fue a hacer pedazos su carro nuevo en una de las autopistas, en una curva que precisamente no estaba peraltada. Y según él, la iba a agarrar y patatán. Hasta ahí llegó este señor buenísimo, Luis Manuel Ferri Llopis, conocido artísticamente como Nino Bravo. Bueno, ya agarraron carreta ustedes y aquí la vamos a parar. Vamos a poner comerciales después de esta canción y ahí vamos a cambiar el mood porque se me han puesto muy latinos. Vamos a ver si sí o si no. ¿Aló? ¿Hola? Sergio. ¿Hola? Sergio. Sí, Sergio. Ah, oíme. Te oigo. En alusión a los brincos de España, aquí había un conjunto que se llamaba Los Altos. Ah, no te creo, Los Altos. Y entonces, pero nunca grabaron nada, ¿verdad? ¿Cómo no? Ah, no me digas. Y tú y las estrellas eran de Atlacat. ¿Del Atlacat? Sí, ahí tocaba un hijo del Cuche Barriento. escúchame, decíamos, a ver. Ajá. Ya voy a apuntar, oíste, porque yo no me enteré que se llamaban Los Altos, que grabaron. Voy a tener que ir a mis fuentes, allá al Parque Centenario. ¿Ah? El amigo del Centenario debe saber algo de eso. Sí, ahí voy a ir con los amigos del Centenario para que me ilustren sobre Los Altos. Bueno, pues. Así que ya me diste que... Cómpate con una canción. ¿Con cuál? Sentado en el muelle de la bahía. ¿Qué te están saludando las vacas, mía? ¿Las qué? Las vacas. Perdón, no te oigo. ¿Quiénes me están? Las vacas. Las vacas. No oíste que balaron. Ah, pues sí, yo oí algo, pero por eso me quedé. ¿Serán que dijo las vacas las que me están saludando? Qué alegre, mira, estoy sumamente popular hoy en el gremio de animales, porque ya me ladró un chucho, al ratito me maulló un gato y ahorita me acaban de mugir tus vacas. Sí, bye. Bonito, bye. Vaya, pues está bueno. Okay, buen día. Adiós, cuídate. No. Vemos. Sí, la bahía. Vaya. Trascendemos los idiomas y las especies. Me dicen. De bípedo implume a cuadrúpedos de cualquier especie aquí en 1900 ayer. Me dicen. Que me quiere. Oh, sí. Házmelo saber. Con tus ojitos color de miel. Dímelo pronto para saber que si es así. Yo creo que si me quieres en tus ojos lo puedo ver. Quiéreme siempre, sí, por favor. Te quiero solo a ti. Yo creo que si me quieres en tus ojos lo puedo ver. Quiéreme siempre. Sí, por favor, dame por siempre tu corazón. Quiéreme a mí. Sí, por favor, dame por siempre tu corazón. La canción que los 007 de Venezuela hicieron famosa, Tus Ojitos Pardos, y que la cubrieron, fue un cover de un chero que se llama Christian St. Peters, y que en 1966 la sacó como Tus Ojitos Pardos. you think that I could hold you or kiss you, do anything for you? Then walk away. Oh, little brown eyes, sweet little brown eyes, my little brown eyes, that's not me. People say I'm always lying, instead I'm crying and always sighing for only you. Oh, little brown eyes, sweet little brown eyes, my little brown eyes, stay with me. I'd never be untrue. You know, I'd never make you blue. That's why I love you like I do. Oh, you think that I could hold you? Oh, kiss you, do anything for you, then walk away. Oh, little brown eyes, sweet little brown eyes, my little brown eyes, that's not me. Tus ojitos pardos de Christian St. Peters, original de él, que la conocieron muchos, muchos, muchos en la versión de los 007. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, voy a poner un par de comercialitos y luego volvemos con más de 1900 ayer. No se vayan, que tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de dos grandes que dejaron de existir un día como hoy, una fecha como esta. La voz, ay, se apagó la voz. Y además, el rey de la gancha también dijo adiós en un mes de mayo. Ya regreso. Estamos listos para seguir con más aquí en su programa dominical, el que le da el bañito, el que le consiente a sus neuronas. Ese mismo. 1900 ayer. Y una de las cosas que es famosa en el mundo es la hora salvadoreña. Le dicen a uno, mira, ahí nos vamos a ver, ¿oíste? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A qué horas? ¿Te parece bien a las 10? Y resulta que dan las 10, las 10 y media, las 11, y no pasa. Hay gente que es extremista, por ejemplo, mi amigo que me acompaña. Mi amigo que me acompaña, no voy a decir su nombre para que no digan, ve, el Miguel Escobar, como es de impuntual. Este me ofreció venir hace como un mes. Me dijo, el próximo domingo vengo. Ya pasó uno, pasó dos, pasó tres. Y al fin se apareció por aquí Miguel Escobar. Y eso que a él le interesaba. Hora salvadoreña, ¿veniste? Sí, muchas gracias, Sergio. No, mentira. Lo que pasa también es que aquel se le, ¿cómo se llaman? Se le cruzaron un par de compromisos, más que todo hijísticos. Exacto. Sí, porque ya cuando los bebés crecen, se nos van para diferentes lugares, y a este hombre se le fueron lejos, así que tuvo que irlos a ver a un lugar precioso, divino, encantador, en donde, por más que digo que el Perú es bello, nunca me invitan a los actos cívicos aquí, el embajador, fíjate, me ignora. Por algo será. Bueno, por algo será. Entonces no me voy a ir al Perú yo, sino señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos. ¿Qué más? Vacas y caballos. Todo el mundo que nos está escuchando, porque hoy es una audiencia así arrolladora, sepan que ya me voy de vacaciones nuevamente. Y esta vez la vacación me va a salir barata porque he invertido 10 dolaritos y me voy a ir a un crucero. Y todo gracias a los rotarios. ¿Ah? Exactamente, Sergio, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte en nombre del Club Rotario San Salvador Maquilizguat el tiempo que siempre nos brindas para promover nuestras actividades. En esta ocasión estamos casi por realizar la rifa de un crucero por el Caribe, en la fecha que el ganador o los ganadores decidan viajar. Ah, es fecha abierta. Es fecha abierta. O sea, no es aquello de que tenés que ir tal mes y ya estuvo. No. Ah, qué alegre. Podrán escoger, debido precisamente por la época de los huracanes y etcétera, pueden escogerlo tipo septiembre, octubre, noviembre. Sí, porque a mí no me gusta andar despeinado. Sí, también. Sí. Pues mira, esta rifa la vamos a realizar el próximo 26 de febrero, siempre en el club. Espérame, el próximo 26 de febrero. Perdón, de mayo. Ah, era para que prestaran atención. Sí, sí, yo dije, ¿qué pasó? Sí, dice. 26 de mayo, y fíjate que el boleto, a raíz de que queremos promoverlo mucho más para esta última quincena, el viaje que incluye el boleto para dos personas para el crucero, incluye todos los gastos de traslado, obviamente al aeropuerto, al puerto para embarcarse en Panamá, el alojamiento por la noche en Panamá, incluye además $1,000 para gastar dentro del crucero. O sea, es una ganga. Pues. Es una ganga, y más ganga porque ahora la idea es vender los talonarios completos. Un talonario tiene 10 tiquetes de 10 cada uno, y ahora estamos vendiéndolos 3 talonarios por $125. O sea, te sale como a $4 y pico la. Ah, está cada barato. Por ciento, mira, por 125 puedo ponerme en la puerta de mi casa. Me llegan a traer, me llegan al aeropuerto, me ponen en Panamá, aprovecho para hacer mi remesita. Exacto. Y de ahí me voy en crucero. Imagínate. Además de con $1,000 en el bolsillo. En el bolsillo. Ah, qué bueno. ¿Y dónde puedo comprar una de esas especiales gangas de 3 por 125? Mira, lo que estamos dando es el teléfono de nuestra oficina, el 2264-5961. 2264-5961. Ok. Y que pregunten por Karen Lobo. Vamos a estar en nuestra oficina de 8 a 5 de la tarde recibiendo las llamadas, y vamos a dejar los tiquetes a donde la gente nos lo indique. Ah, vaya, con delivery y todo. Con delivery y todo. Ah, no hay que dejar perder su oportunidad, porque en realidad te digo: comprar con $125, 30 tiquetes que valdrían 300, realmente es una ganga. No solo eso, sino el premio que te podrías llevar. Sí, y lo principal es la ayuda, porque nosotros estamos haciendo todas estas obras porque estamos queriendo, junto con Visión Mundial, estamos en un proyecto que se llama Toiletón, realizando una serie de obras y actividades a fin de mejorar la infraestructura sanitaria, los baños sanitarios de aproximadamente 50 escuelas. Así que más la idea es recaudar fondos para esta maravillosa actividad, además para nuestras campañas médicas, y obviamente para contribuir también cuando estamos por traer otro grupo de sillas de ruedas. Así que ayúdennos para ayudar. Muy bien, muy bien. Está ya la invitación. Son 3 talonarios de 10 cada uno, son 30 tiquetes por $125, y el premio es un crucero, pero que el crucero incluye el traslado hasta Panamá, además de una bolsita para viáticos de $1,000, los cuales pueden ustedes usar para dejarlos ya de una vez en Panamá. O en el casino. También, no seas salvaje. Muy bien, muchas gracias. Gracias y todo a ti. Esto es otra de las actividades de los rotarios. Este es de los que están en el Maquilizua, ¿no? Exacto, Club Rotarios de Salvador Maquilizua. Ok, muy bien, ayuden. Teléfono 2264-5961. Y ahí preguntan por la señorita Lobo. Corrección, borren el anterior. 22645961. Pregunten por Karen y ya estuvo todo. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. And try them on to see. I've been looking around a while. You got something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I ride my bike, I roller skate. Don't drive no car. Don't go too fast, but I go pretty far. Melanie Zafka, que hizo la canción que fue himno post Woodstock. Yeah. el año de 1969 hubo un festival musical que duró 3 días y llegó a atraer a 500,000 de personas gracias a 32 grupos que estuvieron allí. Posteriormente, Melanie Safka hizo una canción en honor a esta ocasión y le puso Candelas en la lluvia. Lay down, lay down, lay down now. Y ahora vamos a ver si la araña atina, porque hasta ahorita no hemos atinado, con el primer reto que nos pusieron sobre una canción de los 80 que se suponía era inspirada por unos, era cantada por unos extraterrestres que veían la Tierra y decían, mira qué lugar más lindo, y al final tenemos que volver porque había fuegos artificiales. Esa canción la tuvo un oyente en un cassette de aquellos que por los años 80, 70 circulaban de frontera a frontera. A ver si alguien tiene idea de cómo se llamaba esta canción, que me lo comunique y me cuenta. Me llamaron, también me pidieron Noches de Verano Ardientes, y podrían ser dos, una en la banda sonora de Top Gun. Con Miami Sound Machine. Esta, pues, podría ser la que tocó Knight con Chris Thompson. ¡Ja! Y aquí no hay rana que pegue 3 brincos. Heat felt like spotlights in the heart. hot. Hot Summer Nights. Noches ardientes de verano con el grupo Night, cantando Chris Thompson. Bueno, ya tenemos solucionado el gran reto de hoy sobre los marcianos. Sí, ya lo tenemos listo. Pero, dos cosas. Primero, el teléfono. ¡Aló! Buenos días, dígame. ¿Me puedo complacer con una canción, por favor? Claro. ¿Qué vas a hacer cuando se haya ido, de Pablo Cruz? Ah, what you gonna do when she says goodbye. Esa la ponía yo en Éxitos Musicales. Ya se la voy a poner. Gracias. Ok, con todo gusto. Entonces ya lo apuntamos. Y vamos, bueno, decía que ya tengo solucionada el reto de ahora sobre los extraterrestres que veían la Tierra. Ese es el de hoy. Pero tengo que referirme también a uno que me dejó pensando la semana pasada, porque me llamó alguien y me dijo: mira, Sergio, fíjate que hay una canción que oí que está incluida en la banda sonora de la última de Brad Pitt, que se llama Aliados. Y entonces es una escena en donde le dan al chero, que es Brad Pitt, y le dicen: mira, te tenés que a ti hacer contacto con la espía que va a tener un vestido así, yasá, yasá, y la vas a reconocer porque va a estar cerca del mantón con el colibrí. Bueno, entonces me fui, nadie sabía, yo no tenía idea, me fui a la banda de sonido y puse una que creí y que no fue. Entonces fuimos a ver la tal película, y cuando me oí, cuando oí yo, ¿cómo se llama la canción? ¡Ah! Ya sé cuál es. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque una partecita que aparece allí fue tomada por un luchador. Y era un luchador que se llamaba Tufik Mehmet. De los, ¿cómo se llaman? Titanes en el ring. Bueno, y entonces él a la entrada tenía una su cosita que le decía, que parecía que era árabe. Vamos a ver si la encuentro. Vamos a calcular. Ah, ahí está, cabal. A ver. No es el cabal. No, ya, al final del Caballero Rojo. Tiene que venir lo del Tufik Mehmet. Esta partecita, oigan. Ahí va. Va. Esa, ¿eh? Ahí va, Tufi. Pero la partecita que se agarraron fue esa. Y esa canción, pues fue una que salió en el año de 1922. Y me acordé porque esa cosita, ¿ves? Es la de Tufik Mehmet. En el original ahí estaba. A ver, ahí va. La orquesta de Ray Miller. Tarararara. Ahí va lo de Tufik Mehmet. Tufik Mehmet. Y esa misma melodía fue usada por los Beatles en 1962, cuando un día les dijeron: miren, Beatles, tienen una oportunidad para firmar con la fábrica Decca, y entonces échense una audición. Y en la audición incluyeron esta canción. Well, I'm the sheep, all by the beat. light, the chime, the bubble. Grabada por los Beatles en 1962 para ver si los contrataban la DECA o no. No los contrataron, contrataron a los Trémelos y fue una de las decisiones que el ejecutivo de la casa DECA más lamentó en su historia. Bueno, volvemos a nuestra historia original. Ahí va. Se baja de su carro, mete las armas, va al casino y ahí encuentra a su socia, supuestamente esposa, espías los dos, ahí va, la Madame Cotillard. La canción se llama The Sheik of Araby. Tomó una semana, pero ahí está. The Sheik of Araby, el Sheik de Arabia, o el Jeque de Arabia, que fue compuesta como un homenaje a Rudolf Valentino, ídolo del cine mudo, que había interpretado una película que así se llamaba, The Sheik, el Jeque, incluida en la banda sonora de la última película de Brad Pitt y Marion Cotillard, Aliados. Bueno, y el reto de hoy, una canción que la cantan unos extraterrestres, para mí unos marcianos, porque terratenestres, a ver. Chapuceando español. Ese tema de Aliados, perfectamente esa era. Ya ve, pues aquí no hay sapo que pegue tres brincos. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y qué melodía más linda, ¿verdad? Entre paréntesis. Bien, ahora otra facilita. No sé en qué película se dio una que aquí los Anillos de Bronce le pusieron sin final. En italiano se llamaba Senza Fine, pero no sé qué película es. Yo sé que es un tema de película, pero que no sé cuál es la película. Así que esa sería la otra petición, con mucha humildad, por supuesto. Esa no es petición, esa está chiche, como dice la Mara. Gracias de nuevo, perfecto programa, gracias. Un desafío tirado a Araña y sus amigos, y la canción se llama Fireworks, Fuegos Artificiales, y está a cargo de un dúo alemán, Stefan y Nina. Stefan y Nina cantan Fireworks, por eso es que hablan tan mal el español como... Ich spreche Deutsch, así, igualito, así me debo de oír. Así que otro desafío más, otro enigma, otra interrogante que la araña ha resuelto. Y ya que estamos con música así medio electrónica, nos vamos a acordar de una mujer que sirvió de inspiración para una gente con este ritmo, el electro dance. Agarraron su nombre, hicieron la canción, y Doc Soss llegó hace unos cuantos años, poquitos por cierto, al puesto número uno con su homenaje a Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. La talentosa Barbra Streisand inspiró a los del Doc Sosa, la Doki Sosa, salsa de pato, para llegar un mes de mayo de hace, ¿cuánto eras? Como 5 años, al puesto número 1. Y hablando de cosas que estuvieron en el puesto número 1, 14 de mayo, pero esto fue en 1977. No, miento, 83. En el 83, el Spandau Ballet llegó al puesto número 1 con esta canción que, entre otros lados, estuvo en la banda sonora de la película Charlie's Angels, la primera, con Cameron Díaz, sí. Y con la gordita. Y la china. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. 14 de mayo de 1983, el Spandau Ballet llegaba por primera y única vez en su historia al puesto 1 en el Reino Unido de los álbumes más vendidos. El álbum se llamaba True y esta canción que le dio título pasó 4 semanas en el puesto número 1. De ese mismo álbum también otra de las canciones que fue gran éxito, Gold, Oro, Spandau Ballet, recordando 1983. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're in. Remember, we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a hot prison wall, and you can leave me standing so 1983, número uno en el Reino Unido, el álbum de Spandau Ballet que tenía esta canción, además de True, Gold. Y la semana pasada pusimos en el menú que entre las cosas de las que íbamos a hablar e íbamos a poner era canciones de Frankie Valli, porque él estuvo cumpliendo años el pasado 3 de mayo.

un pequeño homenaje a la vida de Frankie Valli, que todavía se mantiene activo, y tienen un tributo que se llama The Boys from New Jersey, si mal no recuerdo, que estuvo también en Broadway y luego fue llevado a la pantalla. Frankie Valli cumplió años el pasado 3 de mayo y se nos había olvidado. Y Marisa García del Cid de Solares no lo recordó. Saludos hasta Guate, pues, 11 de la mañana en punto ya. Tu Vox suena en el aire. Llámanos. 2223-0172. Aquí con 1900 ayer, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas. Ya no me han escrito más, ya no me he llamado más chuchos, ni más gatos, ni más vacas, así que hoy los voy a dejar fuera del saludo. Voy a acordarme de un 14 de mayo, 14 de mayo 1998. Un corazón que había sido como un multifamiliar. Tenía un apartamento para cualquier cantidad de niñas de todas las edades. Allí las alojó Frank Sinatra. Y ese corazón que él tenía del tamaño de un condominio o de un multifamiliar dejó de latir en un hospital de Los Ángeles cuando él tenía 82 años. Dijo bye bye, so long, farewell, después de haber hecho historia. Durante, ¿cuánto fue? Como 6 décadas. Empezó cantando con la orquesta de Harry James, se llamó. Y después se lo jaló Tommy Dorsey. Y de allí dijo, no, miren, yo voy a ser solista, pero el contrato no se lo permitía. Sin embargo, sí le permitía salir en radio, y allí él se hizo al equivalente de lo que más tarde fuese Elvis Presley, un ídolo juvenil que hacía despertar las más salvajes pasiones a las adolescentes y no tan adolescentes que la escucharon. Un día de hoy, digo, un día 14 de mayo, la misma fecha que hoy, pero en 1998 se murió Frank Sinatra. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep is, that's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years, and for all the in-between, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. 60 años de carrera en los que interpretó canciones como nadie. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let

time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Frank Sinatra cantando con Nancy, una de las tres hijas que tuvo con su primera esposa, que así se llamaba, Nancy. ¡Ah, tremendo! El Frank Sinatra incluso se enojó mucho con el presidente Kennedy porque dijo que, al menos en algunos libros así lo ponen, que había servido él con su poder para poner a Kennedy en el poder. Sí, así, trasladar de todo ese gran poder para que se tradujese en votos y llegase Kennedy a la primera magistratura, pero después se enojó porque como tenía colorón de mafia, no lo podía andar luciendo como sus amigos. Y eso lo puso rabioso. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New pequeño concierto, un mini concierto de Frank Sinatra honrando su vida, que finalizó un 14 de mayo de 1998 cuando su viejo y ajetreado corazón dejó de latir en un hospital de Los Ángeles cuando él tenía 82 años. Bueno, también no podemos olvidarnos que por estos días se murió otra gran figura a quien yo debo la vida. claro que sí, yo le debo la vida a él, y vamos a oírlo con una canción que usualmente no la ponen porque no es de él, pero da la casualidad que me la pidieron. Mato dos pájaros de un solo tiro. A ver, ¿de quién hablo y cuál es la canción? Sitting in the morning sun, always sitting when the evening comes, watching up the ships rolling, and I watch them roll away again. Sitting on a dock of a day, watching a tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live on. Looks like nothing gonna come my way. I just been sitting on a dock of the bay, watching the tide roll my way. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like my nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can do what these people tell me to do, so I guess to remain the same. Sitting on a dock of the bay, sitting on a dock of the bay, sitting on a dock of the bay. We're gonna try on the right of way. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Cultor del ska, del rocksteady y también del reggae. Un ícono jamaiquino. Compuso cositas como esta, que otros hicieron famosas, como Johnny Nash y su Stir It Up. De Bob Marley, el ícono jamaiquino, que también es culpable de la difusión de la música de Jamaica, además del movimiento Rastafari. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what? Acordándonos de Bob Marley, I Shot the Sheriff, otra de las canciones que él compuso y convenció a Eric Clapton. Convenció por su forma de tocar, así como también convenció e influyó mucho en la música de Police, Sting, Maná, Jimmy Cliff y un montón de gente más. Su álbum, que se llama Leyenda, que fue editado 3 años después de su muerte, ha vendido hasta la fecha más de 20 millones de copias y es el álbum de reggae más vendido en la historia. Pequeño homenaje a la vida de quien fuese el amo del reggae boy de Jamaica, Bob Marley. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a identificar ahorita. A ver con cuál identificamos, con la que tiene corito o con... No, mejor vamos a identificar con la que tiene la versión instrumental. Listo para que ustedes se acuerden de que este es su programa, el de las pupusas, el de la esponjita para las neuronas, ese mero, el del domingo, que ya está llegando a su parte final y es cuando yo me pongo triste porque ya se nos acaba la peseta. Vaya, otra vez, otra vez. Ajá, y usted lo canta, cántelo pues. Pongámosle esto como que si fuera karaoke. Va. Gracias. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94. Septiembre en el mes de mayo, tocada por Earth, Wind and Fire. Buenos días, aló, aló. Hola. Hola, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, cuénteme. Fue ahí molestándolo, como siempre, hombre, discúlpeme que no lo había llamado. Qué barbaridad, mire, yo ya estaba triste, ya me iba a poner a llorar. Está bueno, vaya, ponga Ríos de Babilonia, pues, vaya. Vaya, pues, ya le voy a poner los Ríos de Babilonia con todo gusto. Bueno, gusto. Igualmente, gracias por haber llamado. Bueno, algo tarde, pero más vale tarde que nunca, estaba revisando el correo y entonces aquí tengo algo de lo que me manda mi querido amigo Jorge de León desde Miami, y estaba muy pendiente de algo de... A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Tal vez me pone la de Pablo Cruz. Ay, disculpe. What you gonna do, va? ¿Sí? Vaya pues, cómo no. Entonces, no les digo, es que tanta cosa que hay que hacer aquí. Me pide una canción para un su amigo de San Martín. Y la canción me la pide porque se burla de su amigo, mala gente él, mala onda, porque su amigo oyó esta canción y dijo, ¡ah, qué buena esa canción que se han inventado los Four Seasons! Espéreme, ya cuando me dice mi sí, se me hace que usted me llamó hace rato con el misma entrada, ¿va? Así es, señor. Ajá, ¿qué pasó? Pues ya que está con esa cancioncita, pónganos la de la banda, por favor, hombre, que es una versión excelente. Ah, la banda del Salvador que hizo una canción de... Sí. Vaya, pues. Hola, ya que se acaba la peseta. Ya casi, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a poner pedacitos para cumplir con todos. Pues. Vaya, pues, a ver si la tengo a la mano. We Can Work It Out en la versión de la banda. No creo, no la tengo. Sí la tengo. ¿Y por qué no sale aquí en esta lista, damas y caballeros? Estoy padeciendo en estos instantes de estrés porque... No, maestro. Yo lamento que usted está confundido. Qué susto me metió. Pero la banda no hizo We Can Work It Out. La banda la que hizo fue Day Tripper. Mm-hmm. Así que la anterior, la We Can Work It Out de Frankie Valli, fue para Hugo Montes de Santo Domingo, amigo de Jorge de León, que dice Jorge que cuando él la escuchó por primera vez no sabía que era cover de los Beatles. Cruzan los cables. No era We Can Work It Out, sino era la excelente versión que el grupo La Banda de El Salvador hizo de una de las canciones de los Beatles, que era Day Tripper. Bueno, y voy a poner esto otra vez porque sí que fue divertido el reto que nos hicieron temprano cuando nos hablaron sobre los fuegos artificiales, que no sabían de qué eran, pero que solo sabían que eran unos chavos raros que cantaban, porque eran unos marcianos, extraterrestres, dicen. Yo sigo con aquello de que para mí cualquier extraterrestre tiene que ser marciano. Y gracias a Jorge de León nos enteramos que se llama Fireworks, fuegos artificiales en inglés, del dúo Stefan y Nina, alemanes. Y él pone otra cosa, tal vez muchos de ustedes se podrán acordar de una discoteca que se llamaba Memories y estaba frente a los cines Paseo Yuraya. Entonces ahí trabajaba Jorge en 1985 y esta canción era parte de su playlist. Y él te escucha. Él escucha que nos pidió esta canción, también se refirió a otra que estaba sumamente fácil, porque, bueno, esta dos veces la hicieron película. Nos preguntó que cómo se llamaba la película, vaya, pues, y esto fui, era tan fácil que ya ni me molesté en volverlo a repetir, y antes de irme, no vaya a ser que me dé goma moral, que es lo que me pasa cuando me voy sin haber esclarecido las dudas. Esta es de la banda sonora de la película El vuelo del Fénix. Y ese vuelo del Fénix fue una que se hizo en 1960 y pico. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già. Después se hizo otra con Dennis Quaid que se llamó igual, The Flight of the Phoenix. Y la que se hizo más famosa acá en El Salvador fue esta versión de El Vuelo del Fénix. Estamos hablando del 66, Los Anillos de Bronce, The Brass Ring. Senza fine, sin final, del vuelo del Fénix, así se llamaba la película con The Brass Rings, Los Anillos de Bronce. Bueno, ahora la moda generalmente entre las divas es mandarse a hacer un par de knockers, como les dicen los gringos, o a cambiarse el busto, ¿sí? Arreglarse el busto. En 1950 y pico, lo que hacían las estrellas era mandarse a arreglar los dientes, a emparejárselos. Sí, eso era lo que hacían. Y entonces, en 1957, qué diferencia, ¿no? En un 14 de mayo, agarran a uno de los más grandes ídolos existentes en ese momento, lo llevan al hospital de emergencia, porque estaba a punto de morir porque se le había caído un relleno de los dientes de adelante y estaba Elvis Presley en peligro de muerte. Ya se le iba directo a los pulmones. Así que si tiene rellenos, deje de andar comiendo toffees o leche de burra. Le puede pasar la de Elvis, que por andar haciendo eso, se le cayó un relleno de los dedos de adelante y por poquito se muere. Robert Neckin, incluida en la banda sonora de la película que se llamaba Cambio de Hábito, que tenía en los papeles, en el papel estelar, a Whoopi Goldberg. No me podía ir sin poner a Pablo Cruz. 1977 en la memoria, así decimos. What you gonna do? Trouble with your romance, well, you better check it out before it goes, yeah. 'Cause you might not be seeing things just the way you should, and you don't recognize what everybody knows. What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she is gone? Buen día y buen programa, me dice mi amigo Barrera. Saludame por favor a mi yerno Manfredo Rivas, quien mañana va a cumplir 40 años. Ponete alguna de Iron Maiden. Gracias y pendientes. ¡Wow! ¡Qué heavy! Corre a las colinas. En vivo en el Brasil, el grupo Iron Maiden. Dedicada con mucho cariño para su yerno, de parte de mi amigo Alberto Barrera. ¿Y por qué? Porque el yerno va a cumplir 40 años. Increíble, ¿eh? Hay yernos que caen bien, se ve. Bueno, ya casi me voy. Ya son las 12 y la gallina no se cose. Pero no sé con qué canción podría yo cerrar el programa. Si ustedes tienen alguna sugerencia, será bienvenida. ¿Aló? Muy buenas tardes. Ajá. No podíamos despedirnos, querido amigo, sin la canción de Lighthouse. La canción de Lighthouse, ajá. La muchacha bonita. Vaya pues, muchas gracias por resolverme el problema y quitarme el estrés. No vaya a colgar. Ahora voy con otro estrés porque son las 12 y hay que ir a poner Sky, porque ahí van a estar los merengues con su último compromiso duro. Los otros dos ya son más fáciles, digo yo. Vaya pues, nos despedimos con eso. No es esa. Celine Dion, ¿por qué estás demetida? Vaya, hoy sí. Grupo Lighthouse. ¿De dónde es el grupo Lighthouse? Es del Canadá. Tiene una sección de vientos preciosa.